Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acá estamos, nuevamente escuchábamos Prende la Vela, Lucio Ajá. Bermúdez. Mire, así no se enojan los oyentes. Me parece bien, además, es un buen ejercicio, excelente. Uh-huh. Bueno, ya estamos allí en Neuquén. Esta mañana se hizo una conferencia de prensa en la legislatura neuquina en función de una resolución de la justicia allí sobre la fiscal Sandra González Taboada, a quien se la exculpó de todo prácticamente. Esta señora, que es la misma que acusó a Relmu Ñancu, va por la vida siendo exculpada. Bien, ya estamos comunicados con Natalia Cantero. Buenos días, Nati. Buenos días, Dani. Buenos días, Graciela. Buenos días a toda la audiencia de Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo andan? Muy bien, acá. Bien. ¿Cómo andan por ahí? A punto de descansar, con 30 grados. Ups. Solcito después de 2 o 3 días de viento de 70 y 100 kilómetros. Las ráfagas muy fuertes, así que... ¿70 y 100? Entre 70 y 100, así que antes de ayer casi se vuelan las chapas, como dice acá. Claro. Pero la verdad que hemos tenido días de bastante viento, lo que hace que la presión baje mucho, lo que hace que nos duela mucho la cabeza y esas cosas, ¿no? Claro. Pero ahora lindo el clima acá en Neuquén, y como decían ustedes, hoy participamos de la conferencia de prensa que se realizó en la legislatura para repudiar, conjunto a otras organizaciones y la familia Ábalos, esa decisión de la comisión especial, que es la que antepone, la que determina o no si se emite el juicio político para que pase directamente, digamos, al Guayuri, bueno, nos ha declarado la inadmisibilidad del pedido de juicio político, realmente como algo escandaloso acá en Neuquén, porque en definitiva lo que hace es poner las instituciones del Estado al servicio de la impunidad, ¿no? Tratándose justamente de una persona desaparecida hace más de 12 años, en claro. donde existió una fiscal que instruyó la investigación durante 10 años, y finalmente, bueno, la comisión responsabiliza también a la justicia nacional, federal, diciendo que tampoco ha podido hacer nada, y hay que considerar que la causa cambió de carátula recién el año pasado, así que hace un año nomás que el juez Villanueva tiene la causa en sus manos, y prácticamente en conjunto con el querellante representante de la familia lo que ha hecho es investigar casi de cero, ¿no? Bueno, así que hemos tenido una convocatoria muy importante de organizaciones, hoy por mesa de entrada de la legislatura, a través de la diputada Patricia Jure, del PO en el FIT, lo que logramos fue que presentar la contestación de cada uno de los puntos que esgrimió la comisión especial para rechazar el juicio político. Que fíjate que toma algunos de los puntos nada más de los que nosotros denunciamos como parte de la irregularidad de la investigación. Toma un libro de La Palma que estuvo adulterado el momento de ser entregado en la fiscalía. Sí. Pero la desliga a la fiscal González Taboada de su responsabilidad una vez que lo tuvo en sus manos. La desliga. Y una fiscal lo que tiene que ser, si es que prácticamente acusa de encubrimiento a la persona que entrega el libro, de una causa tan aberrante como esta, tendría que haber imputado, ¿no? Claro. Luego se pierde un anexo del expediente que tiene 5 anexos, y lo que dice acá la comisión, integrado por vocales del TCJ y por el diputado Luis Zapá, que es punto y aparte, ahora voy a hablar de él, lo que dice es, y bueno, es que en esto, por ahí no se hizo, por ahí se saltió el número, y en vez de haber 5, hay 4. Ay, como no. Si una fiscal pudiera cometer esa irregularidad y no quedara sentado semejante paparruchada, ¿no? Pero de todas maneras le cabe el juicio político, ya sea por error o... Claro, ¿cómo puede ser? ¿Qué dice? El cassette que los acá denunciantes dicen que se perdió, en realidad después apareció. Entonces no es tan grave, porque al momento de ser peritado, el cassette no tenía cortes en su cinta, ni había sido adulterado. Entonces, si apareció el cassette, la responsabilidad no le cae a la fiscal. Perdón. Sin embargo, una fiscal tiene la obligación de tener la patria potestad de las pruebas prácticamente. Sí, claro. Y de que no se rompa la cadena de custodia, de pruebas tan, pero tan importantes en esta causa. Tú te referís, ¿no?, a el video que estuvo desaparecido casi 12 años, ¿no? En junio, de este año. Apareció 2 días después de que presentamos el pedido de juicio. Claro. 2 días después aparece. O sea, es para sacar conclusiones. Y acá hay algo muy importante que queremos que la audiencia de nacional sepa, que en principio la fiscal González Taboada, desde abril hasta acá, presentó un escrito de 15 hojas, porque lo que hace, presenta el escrito de 15 hojas, lo que hace es dar los argumentos contrarios a la denuncia, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que nosotros que hemos pedido la familia y Activar, que hemos pedido el juicio político, nunca tuvimos un llamado de parte de esta comisión para decirnos esos son los argumentos en contra de lo que ustedes dicen. Esto es un punto de aparte, porque el mismo 11 de diciembre, que se presenta la fiscal González Taboada frente a la comisión, es el mismo día que sale el veredicto, o sea, la resolución de la comisión. Uh-huh. Entonces, ¿de qué independencia de poderes estamos hablando? Si una fiscal va, le da verbalmente, sumado a lo que había escrito hace unos meses, le explica los argumentos y la comisión dice, le creo a la fiscal. Claro, cuando acá hay una causa que investiga nada más y nada menos la desaparición de un joven estudiante de una universidad reconocida en la Patagonia, como es la Universidad Nacional de Comahue, con la familia que ya se ha hecho conocida a nivel nacional, en donde acá la Procuradora General de la Nación, en el mes de octubre del año pasado, determinó esas irregularidades, y luego la Corte Suprema, por unanimidad, dijo, está bien lo que hizo Gil Carbó, de ir identificando paso a paso las irregularidades en la investigación. Realmente acá se quiere tapar a alguien que ha sido adepta al MPN durante toda su vida, y la verdad que denuncia al diputado Luis Zapata, que ha pertenecido todos estos años a la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura, que ha sido reelecto como diputado, pero que no ha sido elegido para ser parte ya el 11 de diciembre, con el cambio de mandato, parte de esa comisión, y sellar un día después de tener su puesto como parte de la Comisión de Derechos Humanos, pues ser parte ahora de la defensa de la fiscal, cuando siempre ha atendido a la familia y se ha puesto a disposición de que se tenía que hacer justicia por ese desaparecido. El mismo él, el director de la fiscal González Taboada. Realmente un bochorno, un escándalo y un cierre del año muy malo, porque realmente cuando uno habla de desaparecidos en dictadura, uno se da cuenta que todas las instituciones del Estado están realmente en manos de los militares y no se puede hacer otra cosa. Pero ahora que está en el gobierno constitucional, es una vergüenza lo que se ha hecho con esta familia, ¿no? Totalmente. Vos, un poco por, a ver si entendimos bien, vos entendés que, o allí desde Activar, entienden que esta resolución de la justicia tiene una mezcla de actitud corporativa y a su vez de devolución de favores. Totalmente. Las dos cosas mezcladitas. La Corporación de la Justicia ha actuado en defensa de una de las principales garantizadoras del orden y la paz social en esta provincia, que es la doctora Taboada, que no solamente no fue castigada por su accionar irregular en el caso Ábalos, sino que fue luego premiada y ascendida a jefa de cámara en Zapala, donde es ahí que acusa por 15 años a Remuñanco, ¿no? Claro, es ahí donde pagan los mapuches cada cuestión que tiene que ver con la expoliación del territorio, en realidad, ¿no? En defensa siempre de los intereses de las petroleras y de la burguesía. O sea, esta fiscal se permite el desdoblamiento en la causa Ábalos. Esta fiscal es la que estaba cuando matan a Matías Casa. O sea, que esta fiscal tiene ya prontuario, no antecedentes. Lo que nosotros vamos a hacer es revisar, como tenemos muchos más puntos de irregularidades y de investigación, los vamos a revisar nuevamente y nos vamos a volver a presentar como denunciantes para el juicio político, porque creemos que no se le puede dar impunidad a un magistrado, alguien del Ministerio Público Fiscal que ocupa semejante lugar de poder, porque realmente algún día el pueblo tiene que ganar estas cosas, ¿no? Estas luchas. Y vamos a denunciar a todos los que tengamos que denunciar. Hoy a las 6 de la tarde, la diputada Patricia Jure va a presentar ahí en la legislatura un pacto especial en donde va a poner este tema ahí en la última sesión del año, y lo que le va a pedir al cuerpo de diputados es que todas las bancas se pronuncien, si apoyan o no el juicio político. nos vamos a volver a presentar, y fíjate vos lo que dice la ley de juicio político, que en caso de considerarse que hay como persecución a la persona denunciada, hasta se le puede embargar el sueldo a los denunciantes y a su representante legal. Ah, nosotros tenemos representación, ¿no?, a través del abogado de la causa. Así que el bochorno sería en esta provincia que le embarguen el sueldo a la hermana del joven desaparecido, sí, Mercedes, y a los militantes que desde el año 2003 se viene pidiendo por la aparición de Sergio. Eso sería el bochorno más grande, y si tiene que suceder, que suceda, porque realmente por algo nos tienen que empezar a conocer en Neuquén, y bueno, siempre nos conocen por temas de impunidad. Uh-huh. Pero bueno, el año termina con un golpe re fuerte a las familias y a las organizaciones, sí, pero hoy estuvimos ahí firmes presentando ese documento que ahora vamos a subir a la red para que puedan compartir. Buenísimo, buenísimo, de ahí lo tomaremos, bueno, Natalia. Natalia, de fin de año subieron el diputado Raúl Godoy, compañeros de uh-huh. casos de impunidad, de Gatillo Fácil, así que ahí les mandamos algunos saluditos por el WhatsApp, esperamos que los puedan escuchar, pero realmente todas las organizaciones de Neuquén reconociendo el papel importante democratizador que cumplen los medios alternativos de comunicación en este país, y reconociendo el acompañamiento que nos han dado en todos estos años de lucha, y por supuesto los integrantes de la red de acá en Neuquén somos para estas luchas, ¿no? Sí, claro, así claro. Que acá estamos preparándonos para que el año que viene nos sigamos escuchando. Bien, bien, sí. Natalia, estamos cerrando el año entonces contigo, esta es tu última columna, ¿volverás cuándo? ¿Por allá? ¿Por marzo seguramente? Febrero, perfecto, febrero, te tomamos la palabra. Muy bien. Les deseo a ustedes que han trabajado mucho, les reivindico el lugar que tienen, se los defiendo y la verdad los admiro, porque realmente hay que hacer comunicación alternativa de esa manera, ¿no? Poniendo siempre el dinero de uno, las ganas de uno, la militancia de uno, y bueno, un orgullo tenerlos como compañeros. Así que el mejor fin de año y sobre todo, bueno, un inicio en forma organizada y en la lucha, ¿no? Que va a ser duro afrontar estos nuevos años de gobierno. Así es. Muchas así gracias, es recíproco así, también, sí. Recíproco para vos también. Así que brindamos por la justicia, por la lucha y por la unidad y la comunicación alternativa. Un beso grande, nos vamos con la palabra de Mercedes Ábalos, ¿sí? Bien. Un abrazo grande y gracias por todo este año, che. Un abrazo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Chao. Estudiantes de la Universidad Nacional del Comahue, y bueno, después de un año de cobertura y de muchos años de la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿cuál es tu mensaje? Bueno, buenos días, es agradecerle a la Red Nacional de Medios por difundir los distintos casos, el caso de Sergio como otros casos, desearle un buen año y bueno, seguir acompañándonos el año que viene y estar en conjunto con todas las familias. Mercedes Ábalos, justamente hoy que se repudia en la legislatura de Neuquén la no aceptación del juicio político a la fiscal que dio tanta impunidad durante 10 años a la causa Ábalos. Bien, así cerrábamos entonces con estos grandes estímulos que uno también pone en la mochila para esta tarea de lucha cotidiana. Se nos fue el tiempo. Ya estamos, son 57. Son 57. Yo te estoy esperando, perdón, que siga. Llegó más tarde, pero no. Uy, no hicimos la tarea. Yo vengo con esta preocupación, lo dije hace un ratito. Sí, porque lo dije hace un ratito. Vengo con esta preocupación que en cualquier momento empiezan a medirnos. Ajá. Desde, no sé, alguna de estas entidades, no sé si AFCA, Kafka, o alguna de estas. Exacto. Nos van a empezar a medir, van a empezar a calificar. Y si no medimos como corresponde, hay que ver qué pasa con el aire, Sí. Hay que ver. Así que yo, por las dudas, como no sé exactamente qué es lo que van a medir, me junté una cantidad de palabras largas. Porque digo, si decimos paralelepípedo, por ejemplo, vamos a medir en centímetros, ¿no? Algo más. Teníamos un montón, desvergonzadamente, desoxirribonucleótidos. Dije tres, con eso creo que equilibramos el programa. No, diga una más larga. Más larga todavía. Más larga tiene. Auriculoventriculosostomía. ¿Esas son cuántas letras tiene? Otorrinolaringología. Bien. Esa ya nos acostumbramos a decirla. Al mítico supercalifragilístico espialidoso. Impresionante, no me acordaba de esa. Supercalifragilístico espiralidoso. Esa me la sé. Muchachos, los que miden, hemos cumplido con varias palabras largas. La seguimos mañana. Sí, con tonada cordobesa, como siempre, en otro Enredando las Mañanas de lunes a viernes de 10 a 12. Gracias, Blas. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA.